Celebramos la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Y claramente en la fiesta de la ascensión al cielo de Jesús hay que hablar del cielo. A mí me sería más fácil hablar de astrofísica que de hablar del cielo. No porque sepa algo de astrofísica, que no sé nada, pero googleo algo y puedo improvisar. Pero del cielo, ¿qué se puede decir si no estuve y ninguno estuvo? Si es un misterio que nos supera y nos trasciende por todos lados. Lo que se puede decir es lo que uno recibió como revelación o como enseñanza de Jesús. Porque Él sí vino del cielo y vuelve al cielo. Y entonces, escuchándolo a Jesús, podemos insinuar algo del cielo. Lo primero que se me ocurre decir acerca del cielo tiene que ver con esa frase que cuando éramos chicos, o ustedes adultos a los chiquitos les dicen: si me querés, ¿hasta dónde me querés? Hasta el cielo. Como señalando la máxima distancia posible, la infinitud. Te quiero infinito. Así lo dicen también Isaías, cuando dice, es un texto muy lindo que leemos en la vigilia de Pascua, como se alza, como se distancia el cielo de la tierra, así se distancia, se diferencia mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Como diciendo, los pensamientos de ustedes no tienen nada que ver con los míos. ¿Cuál es esa diferencia, esa distancia? La que separa el cielo y la tierra. Por tanto, el cielo nos habla de una distancia inmensurable, de una distancia que hay que imaginarla o pensarla, en todo caso, en términos metafísicos, no kilométricos, geográficos. Claramente el cielo no es un lugar lejano. Esa distancia de la cual hablamos es una distancia metafísica, es lo más distinto a nosotros. El cielo es el ingreso de este hombre, el primero de todos, Jesús, en Dios. Y entonces, lo más distante, lo más trascendente al hombre es Dios. Y este Dios que quiso achicar, sin anular, pero achicar al máximo la distancia entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, se hizo hombre. Los que contemplaron su rostro, los que compartieron su vida, tuvieron una experiencia fugaz, pasajera, de cielo en la tierra. Así lo describió Jesús: el reino de los cielos está entre ustedes. Por tanto, la encarnación es el misterio de la máxima cercanía de la infinita distancia. El que era totalmente distante se hizo tan cercano que se hizo hombre. Se trata, la del cielo, la distancia de lo distinto. El distinto del hombre, Dios, se hizo igual a un hombre, haciéndose hombre en Jesús, achicando, digo, entonces esa distancia. Pero ahora, como no es un hombre como yo, como vos, etcétera, sino que es el hombre Dios, porque vino como hijo del Padre, del seno del Padre, regresa al Padre. Y entonces su cercanía tan contundente que los vecinos del barrio de Jesús decían: pero este es el hijo del carpintero. A ver, bueno, esa cercanía extrema se convierte ahora, con la ascensión al cielo, como distancia extrema de nuevo. No era un hombre cualquiera, es verdad, era el hijo del carpintero, pero era el hijo de Dios. Vuelto a Dios, entonces, queda claro quién es Jesús. Su distancia nos habla de, no tanto de lejanía, sino de diferencia. Dios es el no hombre hasta que quiso serlo, se hizo hombre, pero este hombre que es Dios no es igual exactamente a nosotros, sino es un hombre Dios. Entonces, esto es lo que hoy estamos celebrando: la irrupción, el regreso del hombre hijo de Dios al seno del Padre, al corazón del Padre, el regreso a un amor. Por eso entonces el cielo es lo distante que se hace cercano por el amor. Tanto amó Dios al mundo que vino al mundo. Y ahora que, porque se va del mundo y vuelve al Padre, ya deja de amarnos, todo lo contrario, su amor se va a expresar de un modo diferente, mediante la promesa que el mismo Jesús hizo, escuchamos los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Santo. Por tanto, este hombre glorificado como Dios Hijo junto al Padre, va a anular de nuevo la distancia de lo distinto, y la va a anular con un envío de amor que hace que ahora Él, el Hijo y el Padre estén en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y entonces el cielo no es una experiencia de abandono, como diciendo, ¿dónde está Dios en mi vida? Como quien quisiera marcar un 0800 Dios y hablar con Dios, como quien quisiera materializarlo, tocarlo, sentirlo, olerlo y todo esto. ¿Dónde está Dios? Claramente Dios está en el cielo, pero el cielo es mi corazón habitado por el Espíritu de Dios. Ahí está Dios, en mi corazón. Vayan, dice Jesús, ¿no? Y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este baño de inmersión bautismal nos ha introducido en el cielo, en un sentido sacramental, pero real. Y entonces, el cielo es simultáneamente distancia, simultáneamente intimísima cercanía. Para quien esté conectado con el cielo, no con ritos esotéricos y bolas de cristal y esas adivinanzas que no comparto, sino que el cielo y los del cielo se hacen cercanos por lo único que nos acerca, que es el amor. El amor entonces sostiene la distancia que hace posible el encuentro. No es que porque Dios esté en el cielo ya nunca más lo vamos a encontrar, al revés. Él ocupa su lugar de distinto y distante para provocar un encuentro que únicamente, insisto, puede darse como una experiencia de amor. El amor entonces no anula las diferencias. El amor lo que hace es provocar el encuentro de los distintos. Hace falta entonces, entre el hombre y la mujer en la pareja, entre los adultos y sus hijos en la familia, entre los amigos y por cierto entre los hermanos, hace falta distancia para que el amor provoque el encuentro, porque pretender anular la distancia es pretender anular la diferencia, y no hay encuentro posible si el otro no es otro. Por tanto, hoy Dios se manifiesta claramente como otro, como el distante, distinto, íntimamente cercano por el amor. Esta es la fiesta entonces en la cual a los discípulos en primer lugar, y muchas veces nos pasa a nosotros, los discípulos sintieron como el vértigo del abandono, ¿no? Se quedaron todos mirando al cielo, como cuando quien nosotros despide en Ezeiza o en la estación de trenes o colectivo, lo que fuera, despide a un ser querido y los quedas mirándote hasta que se va el avión. Bueno, los discípulos se quedaron mirando al cielo con un vértigo de abandono, digamos, con una sensación de este estilo, hasta que el Señor, cumpliendo sus promesas, envió su Espíritu de nuevo, entonces anulando esa distancia y convirtiendo el cielo en una experiencia que se comienza a hacer aquí y ahora en la tierra. Pongo por el reverso para terminar ahora y verlo más claro. Todas nuestras experiencias de tristeza, de soledad, de dolor, entre comillas podríamos decir de infierno, son experiencias de desencuentro. Y las experiencias de desencuentro se deben al hecho de nuestra falta de habilidad para vivir el amor, sosteniendo la diferencia y la distancia, provocando el encuentro. Nuestra discapacidad, disabilidad para amar, nos separa unos de otros. Bueno, el Espíritu Santo, para mí por lo menos, y seguramente para todos, es imprescindible, porque el Espíritu Santo, que es el amor que anula toda distancia entre el cielo y la tierra, viene a nuestros corazones para que nosotros podamos amar con Él, en Él y desde Él, desde el Espíritu, sosteniendo nuestras distancias, acortándolas con nuestros encuentros, respetándonos en nuestras diferencias y queriendo compartir así nuestras vidas. Bueno, pidamos al Señor que nos haga, que nos purifique en nuestras discapacidades amorosas que nos aíslan, que nos separan, donde ahí sí se siente el frío de la distancia entre nosotros. Bueno, que el Espíritu Santo achique toda distancia entre Él y nosotros y entre nosotros entre sí, entre nosotros. Y esto es lo que es la Iglesia. La Iglesia nace como un anti-Babel. Babel, la humanidad centrifugada y dispersa por la diversidad de lenguas enfrentadas, conflictuadas, por tantas guerras y etcétera, intereses egocéntricos de las naciones. Bueno, lo contrario es Pentecostés, la humanidad habitada por un amor, el amor pleno de Dios que anula toda distancia, y nace la comunión, nace la humanidad en comunión, expresión de la cual es la Iglesia. Expresión imperfecta, pero expresión al fin de la Iglesia católica universal, en el sentido de muchas lenguas, muchas razas, muchas geografías, muchos climas, muchas edades, una sola comunidad, la de Jesús, unida por su amor que es el Espíritu.